Yo viajaba con mi coche y de pronto estacioné en la estación de servicio porque sin nafta quedé. Se acercaron a mi coche y un muchacho me atendió. Yo le dije despacito, solo un litro quiero yo. Échame un hito, échame un litro, échame un hito y nada más. Échame un hito, échame un litro, échame un hito y nada más. Eso, pero que sea de súper, compadre. Corridito, así, así, así, así. Viajaba con mi coche y de pronto estacioné en la estación de servicio porque sin nafta quedé. Se acercaron a mi coche y un muchacho me atendió. Yo le dije despacito, solo un litro quiero yo. Échame un hito, échame un litro, échame un hito y nada más. Échame un litro, échame un hito y nada más. Así, así. Sígale, sígale. Thank you.